¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos qué números manejan ustedes. A nivel nacional, a nivel provincial. Local, a nivel provincial. No, manejamos números muy similares a los de la oposición. En teoría estamos ahí puntito más, puntito menos, peleando, digamos, la elección. ¿Tienen una lectura de por qué de algún modo se apagó el fenómeno de la PASO? Obviamente que Milei sacó muchísimos votos también en La Pampa, pero en algunas localidades nos reportaban han sacado menos votos incluso. ¿Tienen una lectura inicial de por qué ocurrió eso? Sí, por supuesto, tenés un aparato partidario como es el del oficialismo trabajando para eso, contra un aparato como el nuestro, que somos mucho menos personas, mucho menos recursos, y lo tenemos que hacer por voluntad, de manera voluntaria, de honor. Nosotros no trabajamos de esto, y lógicamente el vuelco de recursos en la calle se nota, lo vimos todo durante estos últimos 20 días o prácticamente 2 meses. Luciano, entonces, ¿cómo hicieron la campaña? ¿Cómo hicieron la campaña? ¿A qué se abocaron? ¿A las redes? ¿O cómo fueron generando que hoy en la provincia de La Pampa haya más fiscales de La Libertad Avanza en cada pueblo cuidando esos votos? Es un poco espontáneo. Nosotros no necesitamos hacer demasiada campaña. Nosotros lo único que necesitamos hacer es recoger la voluntad y el deseo de trabajar de las personas de manera voluntaria, ad honorem, porque ninguno de nuestros fiscales cobra ningún dinero. Entonces nosotros tenemos que simplemente estar preparados para recibir a toda esa gente, organizarla, coordinarla y darle las herramientas que necesiten para poder trabajar y contenerlas. Eso es todo. Si lo querés, no sé si responde a tu pregunta, pero ponele que eso es una campaña para nosotros. Está bien. Nosotros no tenemos la posibilidad de dedicarnos 24 horas a esto, como por ahí sí lo puede hacer un funcionario público. Nosotros mañana tenemos que ir a trabajar en nuestra oficina, y lógicamente eso te resta un montón de tiempo y de recursos para poder dedicarle una campaña política. Sí, sí. Vos decís que de modo espontáneo la gente se comunicaba con ustedes y les pedía fiscalizar. Sí, sí. Bien. Sí, por supuesto. Y obviamente también un poco tiene que ver con, digamos, inspirada, si se quiere, esa gente en todo lo que pasó en las PASO en relación a robo de boletas, rotura de boletas y todo ese tipo de cosas. Lógicamente, mucha gente fue al cuarto oscuro, quiso votar por Javier Milei, no encontró boletas porque se las habían robado, porque las habían roto, porque las habían escondido, porque las boletas eran truchas. Bueno, entonces eso generó que mucha gente también se volcara a decir, bueno, no, yo quiero cuidar esto porque no puede ser. Entonces, nada. ¿Crees que esa tendencia, o temés que esa tendencia pueda reafirmarse en un eventual balotaje? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Crees que La Libertad Avanza podría retroceder un poco hacia el balotaje? ¿En votos? Al revés. Al revés. No, no, porque vos me decías, analizabas, de la PASO para acá, por ahí perdieron algún caudal electoral en virtud de la fuerza del aparato del PJ, vamos a decirlo así. No, nosotros no perdimos caudal electoral. Vos tuviste un padrón mucho más activo que fue a votar, y bueno, lógicamente eso después se reflejó, pero nosotros en cantidad de votos y en porcentaje nos mantuvimos muy similar a las PASO. Bien. No es que nosotros perdimos, sino que ellos aumentaron. Y ese aumento, bueno, nada. Creo que es mérito del aparato, ¿no? Luciano, en el eventual balotaje, que evidentemente lo va a tener a Javier Milei peleando la presidenciable, ¿ustedes aquí en La Pampa van a hablar con algún sector para llevar votos, para acarrear votos para La Libertad Avanza? Me refiero a algún sector de Juntos por el Cambio. Nosotros no hablamos con los sectores, hablamos con la gente directamente, porque los votos no son de los partidos o de los candidatos. Ajá. Los votos son de las personas. Yo insisto en esto a toda la prensa: dejemos de subestimar a los votantes, dejemos de subestimar a la gente y su capacidad de elegir y su deseo de elección. Pero La Libertad Avanza es una estructura partidaria hoy. O sea, ustedes son un partido, sí, como cualquier otro partido. Sí, porque necesitas una estructura legal para poder competir. Y bueno, entonces... Y está bien. No entiendo cuál... Pero que no se... Estás negando la propia estructura que los contiene. Los votos no, son... Yo no estoy negando la estructura que nos contiene. Yo estoy diciendo, para poder competir por reglamento necesitas una estructura, ¿sí? Ahora, que esa estructura sea rígida, sólida, de modo tal que tenga, por ejemplo, un voto mandatorio, eso es otra cosa, nosotros no tenemos eso. Igual, me permito corregirte, no para entrar en un debate, pero no es por reglamento, es el sistema democrático el que funciona con partidos políticos. No es un reglamento como el de un juego de ajedrez en el barrio, ¿no? Es el sistema democrático que se basa El sistema democrático argentino prevé la estructura de partidos políticos para poder competir en elecciones. Por eso. No en todos lados es así. No, claro que no, estamos en este lado. Por eso digo. Sí, lógico. Por reglamento da la sensación de que fuera una formalidad. Bueno, hago un partido, total es lo que me piden. En realidad, el sistema democrático es el que funciona de esa manera. Luciano, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias, no hay ningún problema. Hasta luego.